Compañeros, recuerden este día, 2 de diciembre, sin embargo, ha iniciado un sexenio de sangre y represión. Sabemos que el Ministerio Público del Fuero Común y del Fuero Federal fabrican delincuentes, pero en esta ocasión están fabricando presos políticos. Ellos no asaltaron un banco, no fraguaron secuestros ni trafican droga. Están luchando por un proceso digno, en una vida digna para el pueblo mexicano. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México se construye con fines críticos y humanos y sociales, y eso es lo que no quiere un sistema. Estamos luchando contra Corriente, contra Fox, contra el espurio y ahora contra este fabricador de presos políticos. No vamos a permitir que ningún compañero esté asignado en la cárcel. Y sobre todo, recordemos a Demetrio Vallejo, a Campa, recordemos a Lucho Cabañas, recordemos a todos esos luchadores. ¿Eso es lo que quiere este sistema? Me parece que no, y no vamos a dar ningún paso atrás. Los compañeros de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México llevamos 95 días resistiendo los embates y tácticas de resistencia en contra de la ciudadana Estela Orozco. Parte. ¡Fuera Orozco! ¡Fuera Orozco! ¡Fuera Orozco! ¡Fuera Orozco! Por lo tanto, vamos a estar también al frente en la defensa legal, política y social, y esto lo deben de saber todo el mundo, las embajadas, la ONU, ahí tenemos un pedacito del presidente Mazarik para ir a manifestarnos, tenemos la Comisión Nacional, siempre se detiene en flagrancia. Ustedes vieron cuando detuvieron a Juan Ron González y nada, 80 armas y nada, libertad. Ustedes vieron el proceso en contra de Arturo Montiel, libertad. Pero ¿qué le pasa cuando son estudiantes?